El desierto sin ventilador recomienda escuchar este programa con auriculares. ¿Se escucha? Hola. Sí. A la vista de Uriel, tocala bien suave. Seguimos acá en el desierto sin ventilador. Ya están los muchachos acá listos para tocar. Estamos al aire, ¿cómo están? Bien, de 10, de 10. ¿Cómo se sienten? Oh, contentos. Contento de estar otra vez acá, pero en un nuevo territorio al mismo tiempo. Es de otra forma, ¿viste? Sí. No está la mesa y no hay... Y hay más cosas. Y hay más cosas. Más cosas interesantes. Hay cosas, sí, más flasheras. bueno, estamos saliendo a través de Radio Voces 87.7 y a través de www.radiovoces.com.ar. Cuando quieran, muchachos. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yago, por la invitación, loco. Queríamos contarles que este sábado vamos a estar presentándonos íntimamente. Íntimo. Va a ser nuestra segunda oportunidad. La primera estuvo que explotó, así que esperamos que esta segunda nos puedan acompañar todos. Los esperamos el sábado. La luz. Esta canción se llama Veo la luz, que me encanta. Josefina. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Thank you. quieres ir para dos. Por favor, mastícalo. Sonando, muchachos, me encanta. Eso estaba a punto de preguntarte qué tal se escucha. Se escucha ideal, estamos acá bailando atrás del vidrio. Genial. Imagino que la gente en sus casas también. Gracias por haber venido, chicos. Sí, muchísimas gracias a vos, Yago, por invitarnos. Y bueno, estamos recontentos de estar otra vez acá. Gracias, Radio Voces. Gracias. ¿Quieren seguir tocando? ¿Tienen más cosas? Sí, señor. Toquen lo que quieran. Naufragio. Dejarlo cielo y aprendí a volar. No perdí el tiempo, la noción, quizás sentí verdadero, aunque no sea cierto. Es una masa venir acá porque nos tratan como en casa. Ya hace bastante que venimos. Así. Incluso mejor que en casa, Evo. Posta. Vamos ahora con otro tema que se llama, nos despedimos, se llama Acuarela. No dije nada. No dije nada del despido. Fallas técnicas. Antes. Antes de Acuarela viene Nueva Generación. Thank you. Thank you. Muchas gracias.